El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha, sábado 3 de noviembre del 2012, siendo las 17:05 de la tarde. Con fiesta hoy, ¿no? Inauguración de mural. Estamos con Eduardo y con Andrea. Hola, buenas tardes. Y con fiesta, inauguración de mural, inauguración en el mural, patio de entrada, ¿no? Hay radio. Mucha gente, está hermoso. Sí. Hay una banda que va a tocar ahora, que los conocemos, son vecinos. Son los vecinos de la calle Belezarfil. De la calle Belezarfil, sí. Hace años que están, es una banda, digamos, que tiene años de existencia en Moreno. Nos hemos cruzado también en algunos lugares de canto. Donde tocábamos nosotros también, sí, en esa época. Sí. Así que, bueno, hay mucha gente, veo a través del ventanal de la radio, que también hoy mismo tiene una fiesta a la noche, a las 22 horas, en el Churqui. ¿En qué calle, Andrea? En la calle Yolí. 2637, acá un par de cuadras de la Plaza Mariano Moreno, es menos de una cuadra. Ah, qué bueno, empieza el calor, empieza la fiesta, ya es como que se está viviendo el verano, está muy bien. Exactamente, sí, hará 30 grados en estos momentos, sí. Trajimos tereré, tenemos ventilador. Sí. Para poder enfrentar la dureza del verano en Buenos Aires. Exactamente, bueno, le mandamos un saludo a los oyentes que... general nos escuchan acá en la zona de Moreno, Paso del Rey, La Reja, Merlo, etcétera, y sus alrededores, digamos, y además la gente que nos escucha por internet, que siempre nos envía mail, que saludamos a los que nos escuchan en Moscú, por ejemplo. Tenemos ya 3 oyentes que siempre se comunican con nosotros a través de nuestra página de Facebook o directamente por teléfono. Le mandamos un saludo a Olga Yapurova, que ya está en pantalla en estos momentos. Le mandamos un gran saludo a ella, también a Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada. Ana Meduja, también amiga, alumna de Tatiana, y que también nos escucha. Tenemos también oyentes en Paraguay, María Rocío, le mandamos también un saludo. En Córdoba, en la ciudad de La Falda. Así que algunos oyentes por internet tenemos. Muy bien. Bueno, y esta semana también fue pletórica en acontecimientos. Más o menos. No hay mucha información, digamos, política importante. Algunas cosas sí pasaron. Pero, por ejemplo... qué sé yo, tengo 2 diarios acá, página 12 trae un título, sí, que me llama la atención, 4 años por 27 pesos. Un título que no es político, digamos. Y Tiempo Argentino, su título principal, cayó otro jefe policial en Santa Fe por el caso Toñoli. O sea que uno es un caso, digamos, de un jefe de la policía de Santa Fe, sí, ligado con el narcotráfico. Después aparece Messi con su hijo. Está muy bien. En página 12, artículos, por ejemplo, una TV con mal de humores, etcétera, etcétera. Hay poca información política concreta, digamos. A pesar de que en la semana se aprobó, por ejemplo, la ley de autorización a los jóvenes de 16 años a votar en las elecciones. El voto optativo. Es optativo, pero que en el fondo es una ampliación de derecho. Sí. Antes no existía. En este caso, las leyes que amplían derechos habría que estar a favor, digamos. Sin embargo, los diputados de la oposición se levantaron de la sesión, salieron para no votar esa ley, en una actitud que nuevamente es como que conforma el grupo A que se había formado hace 2 años, que después no pasó nada con eso, pero bueno, los tres partidos, tanto el FAP, los socialistas, los radicales y el PRO, más Elisa Carrió, se levantaron y no participaron en esa votación. Claro. Aduciendo un insulto por parte de el jefe de la Cámpora, el Cuervo Larroque, que sí, habló del socialismo, hizo una crítica bastante fuerte, diciendo que él conocía, había escuchado o sabía del socialismo científico, del socialismo utópico, pero que no había escuchado nunca del socialismo narco... El narcosocialismo. El narcosocialismo. Sí. Una especie de cargada al FAP de Santa Fe, digamos. Y eso lo tomaron como pretexto, se levantaron todos y salieron de la sesión. Claro. Felizmente igual tenían quórum y pudieron votar la ley, digamos, y esa ley salió. Que era lo importante, digamos. Exactamente. Más allá de que ahora el Cuervo lo deben haber mandado a leer el famoso poema de Edgar Allan Poe, ¿te acordás? ¿Cómo era? Ajá. Que Edgar Allan Poe decía, vería mimada, y el Cuervo era el personaje que aparece y decía Nevermore. Yo supongo que lo habrán mandado a leer Nevermore varias veces. Lo único que dice el Cuervo en ese poema, Nevermore, y ha dicho, Cuervo, Nevermore, la próxima vez. Fíjate qué decir, porque por una cosa como esta después tenemos un montón de lío. Era una pavada. Era una pavada, tal cual, una chicana pequeñita. El tema es que la oposición lo que pretende es que los pibes vayan presos a los 16 años. Claro. ¿No? Porque hace mucho que están con eso de que en realidad hay que bajar la edad de la imputabilidad para que a los 16 años puedan ir presos, y bueno, y ahora como se les amplía los derechos, en realidad están disconformes. Igual en las escuelas mis alumnos me dicen que también quieren que a los 16 años se les dé la mayoría de edad, por ejemplo. Igualmente también la mayoría de edad de los 18, que también es de este gobierno, tiene sus límites, ¿no? Porque, por ejemplo, el pibe está en la escuela y si se le da la gana porque tiene 18 años, no puede salir de la escuela. Yo firmo y me voy y no lo dejan. Claro. Así que, bueno, ahí... Tiene mayoría de edad con restricciones. Claro. Pues eso también lo tienen los adultos. Un adulto que está trabajando en un lugar, claro, no puede decir salgo y me voy. Sí, usted adiós. Puede irse, pero lo echan al otro día, no, ni la vuelva. Verdad es que no. Y para demostrarles que no, vamos a poner un tema del Cuarteto de Nos. Ajá. Un cuarteto que se llama un tema que se llama Pobre Papá. Que un poco habla de que en realidad no podés hacer lo que querés. Y vas a ver por qué. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito, díselo si es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar, pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito quiere una vida más relajada. Papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Pobre papá, pobre papá. A él no le gusta trabajar. Pobre papi. Pobrecito papá, nunca lo dejan descansar. tan seguido. Papá prefería ser un mantenido. Papá piensa que un día manda todo al carajo, pero no encara eso porque es mucho trabajo. Pobre papá, pobre papá, a él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá, nunca lo dejan descansar. Siempre pensé que trabajar no era moderno. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Continuamos en el observatorio. Estamos recibiendo mensajes. Sí, por Facebook. Te podés comunicar al Facebook del Observatorio. Es raro el Facebook porque en lugar del Observatorio es el Observatorio. Sí. Me parece que esa vez... ¿Cómo es el tema de la Andrea? De la ERE. Estabas con... Habían hecho un festejo y había... Estaban probando las cervezas de Cristian. Sí, además fue la única manera que aceptó el observatorio, porque hay otros observatorios, entonces no se podría llamar así. Sino. Ah, o sea que fue la cerveza ayudó. No sé, tenés que poner, bueno, el observatorio y así te conectas. Sí, pero sí. Bueno, sí, tenemos un par de mensajes, uno de Olga... Yapurova, Yapura, ¿no? Que dice, hola, les mando muchos saludos desde Rusia, gracias por el programa, Olga. Bueno, gracias a vos, Olga, por estar escuchando. En un momento en que Moscú deben ser que las 11, las 12... Ahora después son las 12, las 12 y 15. Las 12 y 15, frío. Aparte. Mucho frío. Mucho frío. Sí, 15 grados bajo cero. Y también recibimos otro mensaje, un saludo de Mónica... Shuang. Mónica Cacanas. Ajá, Shuang sí. De Cacanas. Es una amiga, bueno, también. Okay. Esta es de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. Bueno, está bien. Todas las amigas acá. Un gran saludo. Del locutor que está llamando, me parece muy bien. Bueno, y entonces seguíamos con. El tema es que yo quería que transmitirle a nuestros oyentes una cosa que me llamó la atención y no en balde se publica en la primera página de página 12 de hoy. Es una vergüenza directamente que, y es una muestra de lo que significa el poder judicial en la Argentina, la burocracia judicial, tipos que hicieron la universidad, estuvieron muchos años en las universidades, enseñan derecho, abogados prestigiosos que trabajan en el Estado y se dedican durante 4 años seguidos a hacer un juicio a una persona que robó 1/2 kilo de carne de un supermercado. Es impresionante. A mí me no sé si te tiene que indignar o te tiene que dar risa. Pero es una vergüenza que el Estado gaste dinero en este tipo de juicios y significa que esos abogados, esos jueces que actuaron en este juicio no tendrían que estar en el Poder Judicial. Andrea les va a leer una parte de lo que significó eso para que se indignen como nos indignamos nosotros. Un fallo absolutorio que condena a la justicia. Un día de invierno de 2008, Héctor Gervasi entró al supermercado Día de la Avenida Cabildo y pidió 2 pedazos de carne de tipo palomita, 27 pesos. Cuando llegó a la línea de cajas dijo que no tenía dinero. Si no podía pagar, le advirtieron, mejor que dejara la mercadería. Apoyó una de las bandejas allí y se escondió la otra entre la ropa. Una empleada se dio cuenta, llamó a la policía y fue detenido. Gervasi, desocupado, de delgadez extrema, tuerto, dijo que tenía hambre y que tanto él como su hijo llevaban una semana sin ingerir comida, solo mate y caldos. 5 meses después fue procesado por tentativa de hurto y, aunque no tenía antecedentes penales, nadie le ofreció un juicio abreviado ni probation. Es más, tardó 4 años en tener un juicio oral donde no le fue mejor que antes, ya que terminó condenado a 15 días de prisión en suspenso y a pagar las costas. Al final, esta semana, la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal lo absolvió en un fallo unánime, novedoso y autocrítico sobre el funcionamiento burocrático del Poder Judicial, al que califica de irracional, intolerante, discriminatorio e inhumano. El fallo se apoyó en 2 ejes argumentales. Uno, señala que pese a tratarse de un caso de extrema simplicidad, se violó el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Pero el más audaz es el que reivindica la llamada teoría de la insignificancia, que no concibe que frente a una conducta que produce una lesión tan insignificante, aquí el derecho de propiedad, se desate semejante nivel de violencia estatal hacia el hombre implicado, que para colmo estaba confeso. O sea, piensen lo que significa que todo el aparato estatal, policial y represivo para defender una propiedad de alguien de medio kilo de carne, una libra de carne, es como esa famosa obra de teatro, digamos, y lo que significa en toda la historia de la humanidad, estos hechos se sucedieron, ocurrieron siglos atrás. Ahora, que ocurra ahora acá en la Argentina es impresionante. Sí. Lo que señalaron los jueces: el Estado ha gastado tiempo y dinero para imponer 15 días de prisión a una persona por hurtar 2 pedazos de carne, dice el voto de Ángela Ledesma. La jueza muestra el caso de Héctor Gervasi como un emblema del fracaso del sistema procesal. Con juicios largos, abuso de prisión preventiva, el poder concentrado en el juez, aunque suelen superponerse las investigaciones, y el rol secundario y deslucido en que quedaron los juicios orales. El sistema se ha mostrado intolerante e implacable frente a una afección insignificante de los bienes del supermercado. Esta lógica impide que los esfuerzos de jueces, fiscales y funcionarios se orienten a los casos de mayor complejidad y o trascendencia social. Frente a un tuerto, desocupado, casi famélico, que procuró 2 trozos de escaso valor de carne para comer, se establece la irracional aplicación de 4 años después del artículo 162 del Código Penal, hurto, con total desprecio del dato óptico social, lo que no solo revela solipsismo jurídico, sino un autismo tan manifiesto como indignante, afirma Alejandro Slocar. Su voto habla de discriminación desde el sistema punitivo. Lo más sencillo frente a los delitos es moverse hacia los que son más evidentes por lo burdo que de sus conductas, que son las protagonizadas por los más vulnerables. El hurto de 2 trozos de carne mal pudo vulnerar significativamente el patrimonio del supermercado, y en este caso la imposición de una pena que en este caso aparece desproporcionada, afirmó Ana Figueroa en línea con sus colegas. Por otro lado, son 27 pesos, pero que no le significan 27 pesos al supermercado, porque la ganancia es enorme. Hace unos años en Coto un muchacho había robado un pedazo de queso mantecoso, de queso cremoso, y también había ido un juicio impresionante, ¿no? Bueno, nada. Y otro juicio que yo recuerdo de hace algunos años también, que creo que alcanzamos a hablarlo en el programa hace como 10 años, es que un juez hizo un juicio a un empleado porque el juez había llevado a la oficina, a su oficina, un sándwich. Un sándwich para él, para comer él. Lo tenía envuelto en un papel sobre su escritorio. Y el sándwich desapareció. Entonces iniciamos un juicio, una investigación. Buenísimo. Hasta descubrir quién era el culpable. Años duró el juicio ese. Porque alguien le comió el sándwich al juez. Y hay que estar al cuete. Es impresionante. Y ese tipo de juez. Exactamente, sí. Es increíble. En todo esto también hay una cuestión que tiene que ver con lo aleccionador, digamos, ¿no? Creo que es tan ridículo este caso como otros, porque lo que está puesto en juego, en términos de la subjetividad social, tiene que ver con el derecho a la propiedad. En realidad lo que se está hablando es de eso, el tema de la propiedad privada. Exactamente. Fíjate como muchas veces uno inclusive encuentra, por ejemplo, en otro tipo de casos, cuando se habla de ataques a mujeres, que algunos abogados esgrimen en defensa del tipo que las atacó, diciendo, ah, pero la mujer estaba vestida así o asá, uh-huh, y me provocó, dice el tipo, y nunca se dice, por ejemplo, de, bueno, tal brillante estaba expuesto en la joyería y me provocó. Como para cuando eso va contra un ser humano, digamos, se utiliza. En cambio, la propiedad es una suerte de santa tríada que es intocable. Y creo que es eso lo que está en juego. Claro. Que es una lección para los pobres, para que no puedan poner la mano en lo que es mío. Sí, además es todo un debate el tema de los empleados de los supermercados, ¿no? Con todo ese lavado de cerebro que les hacen, donde esta gente se repone la camiseta. Está bien, estás de alguna manera cuidando, entre comillas, tu fuente laboral si permitís que la gente venga y te afane la mercadería, ¿no? Pero ¿hasta el punto tenemos que llegar de llamar a la policía por un pedazo de carne? No, claro, no, es absurdo. Pero es lo que pasa es un absurdo. Está imbuido de eso de la propiedad privada. Esto es nuestro y nadie se lo puede llevar. Aparte de eso, el empleado se hace carne de que esto es nuestro, uh-huh, y no de Walmart o del uh-huh gerente de día, que no sé quién es o de uh-huh quién sea. Sí, bueno, las compañías siempre trabajan sobre los empleados. No solamente para que defienda sus intereses, sino que en realidad es a dos vías. Una de las cosas tiene que ver, por ejemplo, una compañía vende su marca para que los consumidores paguen más por esa marca, por un producto que por ahí podrían pagar menos. Y la otra es también, les vende esa misma marca a sus empleados para que los empleados estén orgullosos de trabajar en esa compañía y entonces no reclamen tanto sueldo. No es algo poco común cuando uno trabaja con niveles ejecutivos altos, en donde un gerente le dice, bueno, pero acordate que estás trabajando en tal compañía y eso te llena de orgullo. En la compañía. En la compañía, sí. Muchas veces cuando a mí me ha tocado negociar algunas de esas cosas, se desencajaban cuando yo le decía, mira, yo armo las marcas y a mí no me la venda, yo no compro lo que me venden, ¿okay? Claro. No compro lo que hago. Pero muchas veces no solamente a nivel de clases sociales baja, como decís vos, de bueno que por ahí te agarra un pedazo de carne o el tipo que es la pelea entre pobres, ¿no? El pobre uh-huh tipo que está de portero ahí con el otro pobre tipo que está sin un mango, sino que se ve también a lo largo de toda la escala social. Uh-huh. La venta del significado de lo que tiene que ver con el poder y con la marca sirve para negociar a todo nivel social. Y bueno, es una forma más en que se presenta la sombra de la propiedad. Vamos a seguir entonces, vamos a escuchar un tema de Baile de los Pobres, ya que al menos vamos a poner, como dice la letra, un poco de música cachonda para vivir el calor y empezar a olvidarme de la mala onda de la carne y los policías y demás. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda, necesita cachonda. Cacachonda, cacacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cosas.

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmbolio.com.ar. Tu estación de comunicación. Continuamos con el observatorio. Tuvimos alguna gente que se estuvo comunicando con nosotros, gente por el Facebook. Queremos mandar saludos a nuevos amigos del Facebook del Observatorio, la Red Cultural Carpani. Ah, Carpani, sí, un gran pintor. Gran pintor, sí. Impresionante, tiene una técnica maravillosa. Invitamos a todos los oyentes que pongan Carpani y ahí en Google y puedan ver algunas de las imágenes de él. Sí, los obreros, toda la época de su lucha con la resistencia peronista, fundador del grupo Espartaco, que fue un grupo muralista del movimiento de las artes plásticas de Argentina. También saludamos a Gonzalo Domínguez, que hace poco también es un nuevo amigo del Observatorio. Y también a Pablo Casenave, vecino de la zona que también es amigo del Observatorio, a María Rosa Jara, a Úrsula Gá y a Valeria Bruno. Bueno, todos ellos recientemente han ingresado a la red de amigos del Observatorio vía Facebook. Les mandamos un gran saludo a todos. Saludos para todos. Bueno, nos queríamos acordar también, me quiero acordar también de algo que pasó esta semana, que me llamó la atención, a ver si ustedes me ayudan a discernir por qué puede ocurrir una cosa como esta. Es una extraña actitud de Magdalena Ruiz Guiñazú, que fue, yo le tenía cierta simpatía a ella porque integró el grupo Nunca Más, la comisión de investigación, la CONADE, y también porque en una oportunidad en una reunión con Arguindey, ella fue la única que, ella más otra periodista, la periodista de canal, como la esposa de un Mianovich, Mónica Mianovich, Mónica Mianovich, más Magdalena, le hicieron una pregunta a Arguindey en directo cuando ningún periodista en Argentina se animó a preguntarle nada. Claro. Bueno, eso me llamó la atención a mí. Que lo estaba viendo en directo. Como una muestra de valor en un momento difícil. Exactamente. Siempre pensé que Magdalena era una periodista, es muy pro-yanqui, una periodista liberal, digamos. Liberal en el sentido liberal norteamericano de la palabra. Sí. Últimamente, extrañamente, como muchos otros periodistas están cambiando, o están cambiando porque defienden sus sueldos, defienden sus posiciones, y están en una actitud de defensa del monopolio mediático. Cada vez menos liberales y más pro-norteamericanos. Exactamente. Y en una actitud francamente reaccionaria y extraña. Pero siempre pensé de que tenía alguna chispa de independencia tiene que tener Magdalena, como ocurrió hace una semana o dos semanas, cuando se discutió el tema del aborto, que hablando con un abogado que había conseguido, ese abogado, que no le realizaran el aborto a una mujer que fue violada, entonces Magdalena, cuando le hace la entrevista, le pregunta si él iba a adoptar al chico que iba a nacer de esa chica. Y el tipo se quedó asombrado. ¿Cómo adoptar? Con eso, su actitud indicaría eso. Usted me está insultando, le dice el tipo. El tipo se encontró con fuego amigo. Exactamente, ¿viste? Fuego amigo. Bueno, todo eso Magdalena. Esta semana, ¿qué pasó? También, no sé, cómo se levantó como se levanta Elisa Carrió, seguramente. No, Elisa Carrió ya no se levanta, te puedo decir. Elisa ya es un caso. Y acusó de que el libro Nunca Más... Sí. En cuyo prólogo participó Ernesto Sábato, y también ella, más los otros miembros de la comisión, acusó, no se sabe a quién, de haberlo borrado la firma y el nombre de Sábato del prólogo al Nunca Más. Sí, en la nueva edición. Sí, cuando nunca estuvo en realidad. Exactamente. Claro. Jamás estuvo la firma de Sábato, ni en la vieja, ni en ninguna. Jamás estuvo. O sea que es muy extraño. Ahora, ¿Cómo uno puede...? Porque el ejemplar de ella estará firmado, estará autografiado, pero los demás no. Seguramente, claro, seguramente no. Tiene alguna firma... Sí, sí, autógrafo, claro, un autógrafo. Lo, no, no, ¿sabes lo que para mí lo que le pasó es que se lo dijo a alguien en quien claro. ella confía? Ah, se lo dijo claro. a alguien, porque... La nata. Salió... No, claro, alguien... que esto, viste, es como que en realidad existe una forma de colonización de la subjetividad de la gente. Entonces, alguien empieza a repetir algo y no lo piensa y no se fija. Era tan fácil como ir a fijarse. Entonces, alguien se lo dijo. Ella habrá visto la nueva edición, no encontró la firma y entonces dijo, es cierto. Y además lo que sí es cierto es que las nuevas ediciones tienen un prólogo más de la gente de Luis Eduardo Dualde y de la Secretaría de Derechos Humanos, porque ese primer prólogo hablaba en algún momento de la teoría de los dos demonios, entonces se hizo después un nuevo prólogo en donde eso fuese un poco neutralizado. Pero la verdad es que nunca estuvo firmado por Ernesto Sábato, y sí, es como que cayó presa de lo que comúnmente se habla o se denomina carne podrida. No, cuando te pasan un dato que está mal. Con respecto a la CONADEP, yo le quería decir, bueno, en ese momento yo era muy joven, ¿no? Pero después yo participé de algunas charlas, hice algunos cursos en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y bueno, la asociación, la de Bonafini, siempre se negó a la CONADEP. Ellas totalmente. Estuvieron en contra desde el principio a la CONADEP. Y también, en cierto sentido, a los juicios, ¿no?, que se llevaron adelante durante el gobierno de Alfonsín. Porque tiene límites, eso tiene límites, y abona, como decía Eduardo, a esa teoría que no es exclusiva de Sábato, sino que es la teoría de los dos demonios. Exactamente. Que el Estado tuvo que responder a un fuego inusitado de la guerrilla, qué sé yo, y a un poder impresionante, contrariamente a lo que desde el 76 o 77 decía Luis Eduardo Dualde, que decía que es terrorismo de Estado, y que además Dualde contaba que como un ejército multitudinario que pudiera tener la guerrilla, para esos momentos serían unas 3.000 personas y la mitad de ellas podrían llegar a estar armadas. Así que ni siquiera se podía hablar de una teoría de los dos demonios con los números concretos, ¿no? Que es un plan sistemático, lo que decía Dualde desde el principio, es un plan sistemático del Estado para llevar adelante el genocidio que llevó no solamente contra los militantes, digamos, contra los luchadores armados, sino contra toda la militancia de base que tenía que ver con la iglesia, con la gente de Mujica, que tenía que ver con los distintos partidos de izquierda y no tan de izquierda, ¿no? Así es. Bueno, también se publicó hoy en Tiempo Argentino un caso extraordinario, otra vez, son extrañas, extraordinarias las historias de nietos desaparecidos que son encontrados, que recuperan su identidad. En los programas pasados hablamos de la aparición de eso, del caso 107, de la extraña historia. Y hoy se publica otra historia también extraña de un joven que recuperó su identidad, que no tenía la más mínima idea, que creo que a los 20 años recién empezó a pensar que sería hijo de desaparecido. Soy digno de mi historia y de mis viejos, y declaro parado en mi dignidad. Cuando se presentó en la CONADI para recibir el resultado de ADN, que decía que era en un 99,99% hijo de los desaparecidos Adriana Leonor Tasca y Gaspar Casado, le pidieron que firmara el expediente. Ese momento fue muy simbólico porque no sabía cómo firmar. Pregunté, ¿cómo firmo? Y me dijeron, como quieras. No sabía cómo firmar, pero sí sentía la convicción de firmar como Sebastián Casado. Y así firmó. El joven, quien fue robado y apropiado durante la última dictadura cívico-militar, declaró ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata que comenzó a juzgar a su apropiadora, Silvia Beatriz Molina, quien lo había anotado como hijo biológico, y a Nora Raquel Manacorda, la médica policial que falsificó la partida de nacimiento del niño. Sebastián Casado Tasca, es víctima del plan sistemático de apropiación y robo de bebés perpetrado durante la dictadura genocida. Y ayer fue el primero de los 23 testigos que comenzaron a hablar en el debate que los jueces Carlos Rosansky, Pablo Yantus y Pablo Vega realizan en los tribunales de 4 entre 51 y 53. Mi familia biológica fue lo más maravilloso que me pasó en la vida y encontrar mi historia es algo increíble, recordó Casado Tasca, quien comenzó contando que tenía 20 años cuando se enteró de que al igual que su hermana de crianza, María José, también anotada como propia por sus apropiadores, le contó que era adoptado. Más de una hora le llevó a relatar el proceso. No me imaginé nunca que era hijo de desaparecidos, contó. Cuando le pregunté a Silvia, me contó que Ángel, Capitolino, el apropiador ya fallecido, le dijo un día que fueron a La Plata y que ella esperó en una plaza y que él apareció conmigo, que yo provenía de un lugar para madres solteras y que con María José fue algo parecido. Sebastián recordó que Capitolino era una persona violenta y lo definió como un tipo perverso, de quien Molina se separó en el 91 por esa causa. Recordó que el hombre tenía vínculos con militares y señaló a Ricardo Bonquiau del destacamento de inteligencia 101 de La Plata, que está prófugo y acusado de ser el entregador del joven en la apropiación, como uno de ellos. Casado Tasca recuperó su identidad en febrero del 2006. Nació en marzo del 78, cuando su madre, Adriana Leonor Tasca, una estudiante de Derecho secuestrada a fines del 77 y embarazada de 5 meses, estaba cautiva en el centro clandestino de detención La Cacha. Ella permanece desaparecida, al igual que su papá, Gaspar Casado, también estudiante de Derecho secuestrado, quien fue visto por última vez en la ESMA. Entre los últimos días del 2004 y los primeros del año siguiente, Sebastián se puso en contacto con abuelas y pudo conocer la causa que en el 84 le iniciaron a su apropiador y que había caído por falta de mérito. En esos viejos expedientes judiciales leyó que Capitolino decía que él era su hijo biológico. Esa primera aproximación a la verdad lo convenció de seguir y durante ese camino se apoyó en sus amigos Sebastián y Charlie. Y también en María Luz, que en la familia de sus apropiadores había sido su prima, pero que a partir de entonces se convirtió en su amiga, luego en su novia y hoy es la madre de su hija. Se casó con la prima. No era la prima. No era la prima, exacto, sí. Ese camino de dudas lo llevó a tomar la decisión de hacerse el análisis de sangre. El 9 de septiembre del 2006, la CONADI le entregó el fallo judicial en el que constaba que era hijo de desaparecidos. Yo creo que Ángel Capitolino estaba dentro del plan. No sé qué relación tenía con Bonquiab. Me gustaría que ellos estuvieran acá, siendo juzgados. Y me gustaría ser querellante, dijo Casado Tasca. Su apropiador nació antes de que él supiera la verdad y el joven confesó que en ese momento sintió alivio. Bonquiab está antes. Prófugo. Sí. El padre falleció, el sí. Padre era apropiador. El apropiador. Pero para su apropiadora, con quien aseguró que mantiene un vínculo afectivo, planteó un atenuante. A mí me habían robado de mi vieja, no me regalaron, dijo conmovido y agregó que Silvia Molina no conocía esta situación. O sea que él defiende a esta madre adoptiva. A la que lo crió. Sí. Sin duda soy una víctima y no puedo dejar de serlo, señaló al final de su relato. Soy digno de mi historia y de la de mis viejos. Y agregó, a mi abuela Angelita le agradezco por haberme transmitido esa dignidad y si declaro lo que declaro, lo hago parado en mi dignidad, finalizó. Los aplausos del público que asistió a la audiencia lo abrazaron. Impresionante, la verdad. Las historias que se tejen con todo lo que pasó y que hasta hoy en día, porque ahora no solamente están los hijos, sino a su vez esos hijos están en un momento crucial que es cuando están formando su familia. Están teniendo hijos a su vez. Claro, exacto. Entonces ahí tienen que... O sea que hay nietos y bisnietos. Exacto. Es el momento, digamos, en que se vuelve a poner en juego sentimientos fuertes respecto de la identidad, ¿no? De quién sos y ahí vos te pones un poco a ver, bueno, cómo vas a hacer con tus hijos y se vuelve a mover todo eso. Es increíble las vueltas que va dando la vida con esto, tan terrible que pasó en la Argentina. Faltan todavía, hay 107 hijos. Hay 107. Dicen que faltan cerca de 400. Y faltan cerca de 400, sí. Sí, por eso sería importante. En realidad nunca, viste, digamos, no se sabe si no sería bueno que en realidad mucha gente se haga el análisis de ADN como para poder ver en realidad quién es hijo de desaparecidos o no. Y inclusive últimamente pasó no solamente respecto a los desaparecidos, también la gente del Dura está trabajando de muchas personas que en realidad fueron víctimas de trata, que es algo que no se sabe, no tiene todavía tanta prensa, pero especialmente en Latinoamérica es muy común que muchas veces las personas que no quieren estar el tiempo que tienen que esperar para adoptar hijos o demás, directamente recurran a la compra. Y entonces también está habiendo problemas de gente que, bueno, que fueron comprados y que después también están buscando su identidad. Hace unos días había escuchado un par de testimonios. Así que sí se está evaluando realmente de que tenga que haber en algún momento un análisis cuando te hagas el documento o algo de ADN de todo el mundo para poder resolver no solamente los casos de lesa humanidad que ocurren en la dictadura, sino también estos que hablábamos de compra, ¿no?, de trata de niños. ¿Vamos a nuestro tema? Sí, sí, vamos a, para un poco cortar, vamos a escuchar un poquito de Fito Páez, El Mundo de Hoy. Hace calor en la ciudad. En la ciudad hace calor, pero acá en el estudio yo les puedo asegurar que mucho más que si no fuera por el TRI que nos estamos dando, que nos estamos peleando los tres. Es más, vieron que uno, claro, cuando uno habla y los otros están calladitos es porque están aprovechando en ese momento para tomar el TRI. Así que bueno, con ustedes Fito Páez, El Mundo de Hoy. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Continuamos en el observatorio. La revista Barcelona, que salió hoy, les digo a los oyentes del exterior, la revista Barcelona es una revista humorística que sale acá en la Argentina, sale en Buenos Aires. Se llama Barcelona, es una cargada, el nombre en realidad es una humorada. Dice: una solución europea para los problemas de los argentinos. Hablan solamente siempre de los problemas de los argentinos. Y trae en tapa, tiene un humor bastante, a veces, difícil de entender, por lo tanto, es una revista casi para exquisitos. Y en la tapa habla de el 8N, la gesta republicana de los apolíticos ya es causa nacional. El sol del 8N viene asomando. El 8N acá, el 8N es el 8 de noviembre. El 8 de noviembre. Estamos en el mes de noviembre. Y ahí se está organizando una gran marcha, una gran caceroleada. Dice, yo recibí una carta de una oyente, de nuestra oyente Vilma de Holanda, en donde me mandó la invitación que están haciendo, que ella recibió a su vez, de los argentinos que están en el exterior, que están haciendo una gran campaña para que esta crítica al gobierno de Cristina se realice en la mayoría de las capitales de Europa y ciudades de Estados Unidos. La revista Barcelona dice: el sol del 8N viene asomando. ¿Cómo será el país que amanecerá el 9 de noviembre? Muy bueno. ¿Qué pasará el 8 para que, cómo amanecerá el 9? Andrea nos acaba de contar una cosa simpática. Mis alumnos dicen que el 8 de noviembre va a haber un golpe de Estado. Está genial. Que está todo organizado. Que está todo organizado. Sí, que está organizado, que son con fecha y todo, y te lo tiran unos días antes. Mirá vos. Bueno, entonces dicen, ¿cómo será el país que amanecerá el 9 de noviembre? Sin AFIP. A la AFIP le tienen mucha bronca, La AFIP es el organismo que recauda los impuestos en el país. Sin subsidios a mujeres que se hacen embarazar. La derecha siempre critica la asignación universal por hijo, que dice que Cristina les da un sueldo para que las mujeres se embaracen. No, porque hay uno también para las embarazadas. Ajá. Hay para los nenes y hay para las embarazadas también. Entonces, por eso, se hacen embarazar para cobrar el plan, esa es la frase. ¿Cómo será entonces el 9? Sin persecución al dólar. Pobre dólar, está perseguido en el país. Sin ataque a los fondos buitres. Buenísimo. Sí. Sin Canal 7. Odian al Canal 7, sí. Porque es 678, ¿sí? Sí, igual. Sin derechos humanos para los delincuentes. Sin negocios con Angola. Pobre Angola. Claro. Y sobre todo, sin confrontación. Las claves de una nueva Argentina, sin política ni embestidas, contra los monopolios independientes. Contra los monopolios independientes. Está genial. Entonces, el 8N se está organizando por parte de la derecha más radical de Argentina, de la derecha más reaccionaria del país, un cacerolazo, le llaman ellos, de enfrentamiento con el gobierno y con Cristina. Hasta ahora hay silencio por parte del gobierno, silencio por parte del partido en el poder, del partido justicialista, y aparentemente no, los que la oposición está buscando, que es un enfrentamiento muy fuerte entre los partidarios del gobierno y la oposición, no va a ocurrir, porque nadie hasta ahora salió a llamar, ni Delía, ni La Cámpora, ni nadie que se supone que tienen capacidad de movilización, salieron a tratar de movilizar ese mismo día para contrarrestar la marcha del 8N. No vale la pena. no vale la pena, claro, no, por supuesto. No vale la pena, un enfrentamiento en la calle, no. No, inclusive es interesante los diferentes movimientos que están con esto del 8N, las instrucciones que están dando para sus manifestantes. Por ejemplo, una de las cosas que están haciendo es que les están pidiendo que vayan vestidos de blanco. Okay. Como el Papa. Claro, entonces muchos dicen, bueno, eso tiene que ver con que no tengan banderías políticas y demás, pero en realidad lo que persigue es que lo que están buscando es que estén todos más o menos iguales para que no se note tanto que son de nivel alto. Uno de los, claro, uno de los problemas que en han tenido, las marchas anteriores, claro, estaban con los cacerolazos, que van las iban las minas con lo tapado de piel y todo eso. Cacerola de teflón. Claro, entonces se nota que es un sector, digamos, acomodado de Recoleta. Exacto, de la ciudad de Buenos Aires. Y la remera blanca no se nota que salió $500. No se nota. Entonces lo que quieren es tratar de demostrar como que es gente común, el pueblo. Entonces, y también hablan de que no vayas con carteles, de que no hablen con periodistas. Y ese tipo de cosas. Que no vaya con cartera, que también te claro, delata, pues, la Louis Vuitton. Con la remera blanca, pero con una Louis Vuitton, no, tenés que llevar aunque sea, no sé, una más berreta. Claro. Bueno, vamos a la tanda entonces. Primero era el observatorio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Ya estamos en el aire. En la segunda hora. Continuamos entonces en el observatorio, comenzamos la segunda hora. Que por lo general hablamos temas más internacionales y temas que atañen a la cultura. Exactamente. Okay. Una muy buena noticia internacional que tuvimos esta semana fue el primer día de la semana, el domingo, precisamente. Sí. Hubieron elecciones parlamentarias en dos países del UNASUR, en Chile y en Brasil. Para, extrañamente, digamos, en Chile hay un gobierno de derecha, el presidente Piñera, un empresario. Un gran empresario que ganó las elecciones. El dueño de LAN Chile. El dueño de LAN Chile. Esta vez perdió las elecciones con la coalición de centro-izquierda en Chile. Hay una coalición de centro-izquierda formada por Partido Socialista, Demócrata Cristiano y Partido Comunista que se unieron para votar en contra del Piñera y ganaron en la mayoría de las comunas. Recuperaron un montón de comunas en Chile, entre ellas Santiago. O sea que extrañamente se está reviviendo, reforzando el, digamos, una idea política de centroizquierda en Chile. Sí, además lo que muchas veces no se publicita acá es que el partido de Piñera, el partido de derecha, si bien Piñera es una suerte como Macri, por ahí no tan inútil como Macri, porque como empresario era exitoso, no como el caso de Macri, que bueno, el exitoso el es el padre, por eso se lo saca de encima Macri, a Mauricito. Pero en el caso este, en realidad en el equipo de Piñera, en alguna de las comunas, por ejemplo en Las Condes, que sería como el Recoleta de Buenos Aires, quienes estaban en esos lugares, en las listas, son todas personas que participaron del gobierno de Pinochet, digamos, gente que directamente está ligada al ligada, que trabajó en la época de la dictadura y que venían ganando las elecciones en esos lugares. Es como que vamos a suponer que acá el PRO pierda en Recoleta, digamos, sería algo así. Claro, y como que gane el FAP. Como que gane Wiener, Wiener le gane al PRO en Recoleta, algo así sería. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Con lo cual, casi seguro que el presidente Piñera no sea reelecto en las próximas elecciones presidenciales en el próximo año. De que existe la posibilidad otra vez de recambio, un recambio de la derecha a la centroizquierda. Incluso se está pensando que podría volver, podría presentarse, podría ganar si se presentara Michelle Bachelet nuevamente. Claro, que se fue con muy buena imagen, ¿no? Con muy buena imagen, y ahora tiene imagen, sigue su imagen alta. Ella está trabajando en Naciones Unidas, tiene un cargo de defensa de las mujeres, el cargo más alto, digamos, de la mujer en las Naciones Unidas. Uh-huh. Y está trabajando afuera, está en Nueva York, digamos. Sí. Y no se sabe si va a aceptar la candidatura a la presidencia en Chile. Sería importante también, porque sería también un fuerte escollo para la Alianza Pacífico, ¿no? Que está fogoneando Estados Unidos para un poco quebrar la UNASUR, quebrar la CEPAL y el MERCOSUR, ¿no? Esta Alianza Pacífico, que es de los países que están dominados por la derecha, como por ejemplo Colombia, Perú, México. México y Panamá. Claro, y Chile hasta ahora con Piñera. Exactamente. Pero bueno, si Chile pasa a un gobierno al menos de centro izquierda como el de Bachelet, bueno, entonces es como que la Alianza Pacífico pierde un aliado potencial importante. Así es, por eso es importante esa elección y es importante ese triunfo en Chile. Lo mismo se dio en Brasil. En Brasil hubieron elecciones también en la mayoría de los estados, en las gobernaciones. Y el PT y el partido de Lula, el partido de Dilma Rousseff, logró reconquistar San Paulo, por ejemplo, en donde tradicionalmente perdía el partido de Lula, el PT, y su candidato Haddad, que iba tercero o cuarto, tenía muy poca intención de voto, ante la participación directa de Lula en las elecciones, remontó su posición y ganó las elecciones, la nominación en San Paulo. Y ganaron en una gran cantidad de otros estados. No tengo yo acá la lista completa, pero la vamos a buscar, porque también es una buena noticia. Es una noticia de que lo que hace es reafirmar la posición de Dilma Rousseff en el gobierno de Brasil. Es muy importante. Y se contrapone un poco con lo que ocurrió en Paraguay. En Paraguay, con el golpe de Estado contra Lugo, lo que hay es nuevamente un gobierno de derecha, y hasta ahora no se sabe qué puede ocurrir. El Paraguay fue expulsado del MERCOSUR, no pertenece a UNASUR, sus gobernantes actuales están totalmente en contra de Chávez, de Venezuela, del resto, de Cristina. Cuando uno lee la prensa paraguaya, hay, digamos, una crítica muy fuerte contra los países del MERCOSUR y de UNASUR. Sí, lo que dicen las encuestas es que va a ganar este tipo Cartes, ¿no? Cartes del Partido Colorado. Del Partido Colorado, sí. Partido Colorado, que estuvo preso por defraudación. al Estado, estuvo preso, y después sí, ahora está acusado como narcotraficante, lo cual es muy raro. Vos sabés que, por ejemplo, la ley en Paraguay permite que vos seas candidato a presidente si fuiste preso, juzgado y encontrado culpable por una causa de ilícito penal, no política. Sino por defalco. Eso es raro, ¿no? Es como que una herencia del estronismo bastante importante, porque hay todo un revuelo ahora en donde dicen, bueno, ¿cómo alguien que fue juzgado, encontrado culpable y que cumplió condena por un ilícito contra el Estado puede ser ahora presidente? Y precisamente hemos publicado en el Facebook nosotros, porque nos pareció interesante una opinión de un analista en Paraguay, de ahora publicado en estos días, de qué pasa con la izquierda en Paraguay. Aparentemente, como cosa extraña, porque Lugo no tiene un partido político de izquierda. Lugo recibió el apoyo de la izquierda y del Partido Liberal Radical, con este Franco, que fue el que lo expulsó a Lugo, que siempre fue de derecha, digamos, pero claro, para ganar a los colorados se unieron. Lugo no alcanzó a formar su partido de izquierda, pero aparentemente ahora, después de haber sido expulsado, se estaría organizando una izquierda que, según este analista, podría llegar a ganar nuevamente las elecciones en el 2013. La primera vez que leo eso yo. Sí, es muy extraño, porque todas las encuestas que vos podés ver, bueno, en la última hora o en el ABC, indican, bueno, que ganaría el Partido Colorado, ¿no? Exactamente. También es cierto que Paraguay, solamente cuando ganó Lugo, esto no fue así, pero si no, usualmente tiene un porcentaje de abstención de voto importantísimo. Es muy poca la gente que vota. Es como que las grandes masas populares, pobres, en Paraguay no votan. Solamente, es más, lo que hizo que un candidato como Lugo pudiera ganar es que la mayoría del pueblo trabajador y campesino de Paraguay se acercó a votar. Lo que dice este artículo es que está escrito por Bernardo Coronel, dice ahí, ¿sí? Sí. Y dice, a menos de 5 meses... Lo leo. Bueno, a ver. La izquierda amenaza las elecciones en Paraguay. A menos de 5 meses de las elecciones presidenciales, la izquierda vuelve a inquietar a las élites gobernantes, que en julio pasado destituyeron a Fernando Lugo por la vía de un golpe parlamentario. La izquierda, aliada al Partido Liberal, derrotó en el 2008 al conservador Partido Colorado tras 61 años ininterrumpidos en el poder, y asumió un activo protagonismo durante los 4 años del gobierno de centro de Fernando Lugo. Pero el golpe, que buscaba abortar el proceso de cambio iniciado en abril del 2008, no consiguió plenamente su objetivo. La derecha, representada por los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Colorado, los mismos que se aliaron para asestar el golpe, esperaban unas elecciones sin muchas turbulencias en abril del 2013, en las que ninguno de los dos se quedaría con el poder. En las últimas semanas el panorama empezó a cambiar. El Frente Iguazú, el Frente Grande, ¿no? Frente Grande, sí. Principal referente de izquierda, organizó un acto en el interior del país, logrando movilizar a unas 10.000 personas en un improvisado acto político donde el principal orador fue Fernando Lugo. Impresionante, ¿no? Para el Paraguay, 10.000 personas es muchísimo. Exactamente, es mucha gente, claro. Y más en el interior. En el interior, claro. A pesar de los pocos logros durante los 4 años de gestión, el ex obispo mantiene alta la popularidad frente a los desgastados partidos tradicionales, que hoy presentan candidatos que no generan expectativas para el campo popular. El otro sector de izquierda, liderado por Mario Ferreiro, un ex comunicador, tenía programas de tele, ¿no? Así tipo Tinelli, una onda así. Exacto, era un programa periodístico, matinal. Concita alrededor del 17% de las encuestas de opinión, según un sondeo realizado por una encuestadora. Primer análisis. Apenas transcurrieron 4 meses del golpe y los partidos tradicionales no logran posicionarse visiblemente de cara a las elecciones del próximo año. El Partido Liberal, ex aliado de Lugo, tendría necesariamente que articular una nueva alianza con la izquierda, y con Lugo se pregunta si quiere llegar al poder. la popularidad que mantiene Lugo y la alta intención de voto que tiene la izquierda no es mérito propiamente de la izquierda, sino que es el reflejo del alto deseo de cambio que se percibe en los sectores populares que no se ven representados por los partidos tradicionales, que luego de más de 140 años de bipartidismo convirtieron a ese país en uno de los más pobres del continente. Luego del golpe de junio, la izquierda sigue golpeada, pero a pesar de su fragmentación, ha venido a convertirse en este complejo escenario, en una especie de bisagra que definirá las elecciones o abrirá las posibilidades al liberalismo vía nueva alianza o le cerrará las puertas para el retorno al Partido Colorado, el que legitimó 35 años de la oprobiosa dictadura de Stroessner. Claro, el periodista da como posibilidad que gane Cartes. Digamos, claro, sí, son las posibilidades. El Partido Colorado. Sí, inclusive... Es la más fuerte. Inclusive, sí, cuando hablas, digamos, con sectores medios y medios altos del Paraguay, también tienen como una desilusión respecto de este tipo Franco, como que ni siquiera... Claro. O sea, que como que aparte es un paquete. Ni siquiera terminó, suponete, de decir, bueno, tengo 6 meses, pongo todo lo que tengo. Imagínate, ¿no? Agarrás el presupuesto, hacés, no sé, un camino, algo, haces algo. Sí. ¿Entendés? Como para que te vean y digan, bueno, el tipo, porque hace algo. Sino que, no, se descubrieron todavía más que... Negociados, sí. Más negociados. Increíble. Digamos, ¿no? Todo choreo, digamos. Pasa que el Paraguay también es más complicado que Argentina, ¿no? Porque... No sé, yo fui a Paraguay y ahí en Asunción te muestran como si fueran lugares turísticos, sí, las casas de la familia de Stroessner, claro, del cuñado, del primo, del pariente. Y unas casas impresionantes, claro, que se hicieron ricos gracias a la dictadura de Stroessner. Además, no hubo un proceso en contra de la dictadura y todo ese lío después con Oviedo. Continúa, y todas esas cosas. Los mismos ricos. Sí, sí. Y vos sabés que encima, a diferencia de Argentina, en el caso de la dictadura del Paraguay, se encontró lo que no se pudo encontrar en Argentina, que son las listas con todos, claro, los archivos. Sí, claro. Este tipo Almada, el ganador, sí, del otro premio Nobel alternativo, que yo lo conocí en Paraguay unos meses, fue el que encontró todos los archivos donde están todas las personas que les hicieron, en donde los asesinaron y demás, cosas que todavía no se pudo encontrar en Argentina. Sin embargo, no se logró juzgarlos y meterlos presos. Así que bueno, para entonces recordar un poco esto, vamos a escuchar un tema de Toots Thielemans, ¿okay? Con Elis Regina. Elis Regina es una gran cantante, el tema se llama Acuarela do Brasil. Elis Regina es una gran cantante del Brasil, es la gran cantante del Brasil, que falleció en el año 82-83 a la edad de 37 años, no se sabe si fue por una sobredosis o qué, en un momento depresivo. Es como la Carlos Gardel de Brasil. Es muy famoso su disco con Tom Jobim del año 73, Elis y Toms, y con Toots Thielemans, que es un armoniquista. Hicieron un disco juntos, él es un armoniquista de jazz. Y ella tiene la voz más maravillosa de Brasil. Y vamos a escuchar un clásico que es Acuarela do Brasil. Sí, Matías, lo tenemos. Está girando para ustedes en la segunda hora del Observatorio. Oh, essas fontes murmurantes. Onde eu mato minha sede e onde a lua vem brincar? Oh, esse Brasil lindo e triqueiro é o meu Brasil. Thank you. meu corpo bamboleia. Minha amiga, meu amor, qual é o pente que te penteio, nega? Do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteio, nega? Do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteio, nega? Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. En esta segunda hora ya estamos acá casi delirando con los distintos temas. Hay varios temas posibles de tratar. Nosotros habíamos publicado en el Facebook hace seguramente una semana o dos semanas un tema que a mí en lo personal me pareció conflictivo, a otros que opinaron ahí no, que era el caso de un indígena que estuvo 7 años y medio preso, un muchacho de 28 años, por acusado de violación a una hijastra, a otra indígena de 14 años, que era la hija de la esposa. No hija de él, pero sí la hija de la esposa. Entonces habíamos explicado que entre los huichis, esto ocurrió en Salta, en la ciudad de Salta, entre los huichis existe la posibilidad de convivir con dos o más mujeres si es que el hombre puede mantener económicamente a las mujeres. Y que también las mujeres, cuando tienen 14 años, cosa que para los blancos sigue siendo menor, para los huichí no son menores por el solo efecto de que pueden menstruar. Y otra cosa que llama la atención es que en la cultura huichí, es la mujer la que toma la decisión del apareamiento o del acercamiento con los hombres, cosa que no se da en la cultura blanca, por lo general. O sea, lo que quiero decir es que existen distintas costumbres, distintos hábitos culturales y leyes incluso entre los blancos que entre los huichí. Entonces este hombre fue condenado, es decir, no fue condenado porque estuvo preso, 7 años y medio, y el juicio oral no se realizó todavía. Alguna de la gente que participó en nuestra página, en nuestro Facebook, está totalmente en contra de él. Dicen que es un crimen, que tiene que pagar sus culpas, etcétera. Es una opinión, digamos, porque lo contrario sería una posición paternalista, una posición masculina, digamos. Machista, uh-huh, contra la mujer, y que no tiene razón. Rayana a la pedofilia, es todo un tema, ¿no? Porque la chica está considerada menor, digamos, en nuestra cultura y en la mayoría de las culturas. Claro. El tema no tiene mayor, no hubo, yo pensé que iba a tener más discusión entre los especialistas en cultura indígena, que tenemos mucho en nuestra página, pero no ocurrió así. Y nosotros habíamos comprado, el observatorio compró hace algunos meses, o el año pasado, un libro, de Federico Andajasi, que escribió una historia sexual de los argentinos. Uh-huh. Él tiene esto en varios tomos, y este es el primer tomo, ¿sí? El libro se llama Pecar como Dios manda, y él, este hombre, habla de la sexualidad de los indígenas antes de la llegada de los españoles. Sí, y ahí además pone un ejemplo de un caso parecido que ya sucedió en la comunidad wichí. El capítulo 1 es la sexualidad en las culturas originarias y, bueno, cuenta algo sobre los incas, que después más adelante podemos charlarlo, y cuenta, para comprender en forma cabal la sexualidad de las diversas culturas originarias, resulta necesario despojarse de cualquier preconcepto nacido de la visión eurocéntrica heredada de los conquistadores o bien impuesta por ellos a los conquistadores. Términos tales como incesto, prostitución, promiscuidad, adulterio, violación, travestismo, entre otros tantos, delimitan las prácticas sexuales en relación con la ley, deben ser puestos bajo el riguroso examen, ya que según la óptica desde la cual se consideren, pueden tener un sentido diferente del que conocemos. Una palabra, a la luz de un determinado marco cultural, puede designar hechos distintos o bien un mismo hecho considerado en otras culturas puede nombrarse con palabras de significados opuestos. Por ejemplo, dice él, analiza en principio el caso de la prostitución, ¿no? Prostitución y religiosidad, desde la mirada judeocristiana, parecen términos irreconciliables. Sin embargo, dice, los bravos guerreros incas que partieron desde el lago Titicaca y llegaron a erigir un imperio que iba desde la línea del Ecuador hasta el noreste actual del territorio argentino, antes de cada campaña militar, solían visitar los prostíbulos de las grandes ciudades. Se entregaban a sus viriles impulsos al grupo de los Pampa y Runas de los Lupanares. Pero los Pampa y Runa, que tenían una hermosa apariencia femenina, en realidad eran esbeltos muchachos que ocultaban su virilidad generosa y en dimensiones excepcionales. En efecto, existen varias constancias de que en tiempos del Imperio Inca la prostitución era principalmente cosa de y para hombres. Pero, o sea, que eran travestis. Algo así. Si en lugar de un soldado raso se trataba de un alto oficial o de un sacerdote, entonces podía aspirar a algo aún superior, los llamados prostitutos del templo. Pedro Cieza de León, un cronista e historiador, da cuenta de esto. También en las crónicas de Juan de Santa Cruz, Pachacuti y Yanqui, cronista aymará, autor de la Crónica de Relación de Antigüedades del Reino del Pirú, apunta que en este mismo sentido, en la época del Inca Yuque Yupanqui, habían sido criados varios muchachos para que atiendan sexualmente a los altos soldados de la guerra. La crianza de estos selectos zagales que habitaban en los templos era regida por una serie de normas sumamente rigurosas. Desde muy temprana edad eran escogidos de acuerdo con su belleza y la generosidad con que sus dioses los dotaron sexualmente. Los caciques elegían a los pequeños plebeyos más agraciados y los padres recibían a cambio tierras, animales y oro. Estos jóvenes privilegiados eran educados por sacerdotisas, de quienes aprendían las técnicas para hacer gozar a los más altos dignatarios. ¿Qué los tiró, eh? ¿Será cierto todo esto? Impresiona, te digo, ¿eh? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Claro, ¿eh? Claro. Por eso lo estamos dando a conocer en realidad, porque no estamos acostumbrados a escuchar estas cosas. Lo que pasa es que por ahí tampoco uno está acostumbrado a verlo institucionalizado, claro. Pero si vos lees un poco de cómo era, suponete, la cuestión entre los espartanos, en Roma, ¿okay? hay un famoso ejército, ¿no?, de espartanos que en realidad los hacían así, era un ejército de élite que se decía que era invencible. ¿Por qué? Porque eran solamente parejas homosexuales, entonces que luchaban hasta que fuesen absolutamente aniquilados, y que eso de tener un amor de pareja por el otro soldado los hacía completamente mucho más aguerridos. Invencible. Claro. Y todo le tenían un super jabón a los a la tropa de élite esta espartana, que ahora no me acuerdo el nombre que esos, tenía. Esos peleaban más, digamos. Claro, porque aparte por él, tenía la pareja del mismo tipo ahí. Y también en nuestra sociedad seguramente, sí. ¿No? A nosotros como que nos han vendido, claro, también todo un mito de lo militar, pero claro, en la homosexualidad, digamos, en realidad es algo que está presente en todos los sectores. Bueno, y los justamente también, ¿no?, en los aquellos donde son todos hombres, más todavía, y claro, obvio, la iglesia, el ejército, claro, más bien. Claro. Bueno, digo que los filósofos griegos también, el placer del amor y de lo carnal estaba en otro hombre, no en una mujer. Sí, en realidad lo que pasa, hay todo un tema ahí, porque con respecto de los griegos está también lo que es la interpretación del siglo XX de lo que era, claro, de lo que era digamos, lo que era la vida griega. Porque como para ellos en realidad no existía, suponete, la relación homosexual entre discípulo y aprendiz, entonces no se puede ver bien. Es como que en realidad el filósofo le mostraba el mundo de la sabiduría, claro, pero no había una relación carnal, aunque puede ser que según la óptica de nuestra cultura sí tenga que ver con, no sé, tocamientos, ese tipo de cosas, pero que tiene que ver con cómo el filósofo le mostraba a su alumno los placeres de la vida, que no se puede analizar desde nuestra cultura. Yo no sé si conté acá una vez. Alcibiades. Claro. Sócrates y Alcibiades. Sí, sí, sí. Yo no sé si una vez conté acá lo que pasó con ese encuentro entre los mapuches y los científicos. ¿Lo conté acá? No, bueno, una vez había un famoso encuentro en la década del 90 entre mapuches y científicos donde los mapuches se juntaban y hablaban, por ejemplo, cómo era la teoría del origen del mundo según los mapuches. Y después venían los científicos y cómo era la teoría del mundo según los físicos. Los físicos hablaban del Big Bang y los mapuches hablaban, bueno, de la madre tierra, de esto, del otro, del al, qué sé yo, ¿no? De los espíritus que manejan cada uno de los elementos del universo. Y claro, había como una gran relación entre estas religiones panteístas como la mapuche y la ciencia. Y todo va bien y uno dice, uy, mirá qué bueno la forma científica, ¿no? La forma de los indios y cómo en este caso de los mapuches, ¿no? De los indios del pueblo originario mapuche, qué bueno, en realidad es casi lo mismo, qué sé yo. Ahora, en algún momento siempre hay uno que tira la piedra, ¿no? Y cuando todo parecía que eran diferentes ópticas y que se podía convivir, por eso les digo que es lo imposible entender al otro. Alguien comenta que qué opinan ahí los científicos que están ahí con el caso de que, ponerle en el año, no sé, 1983, el Consejo de Sabios Mapuche había sacrificado un niño de 10 años para poder evitar, calmar a los dioses y evitar el tema de un tsunami que iba a dar contra las costas de Chile. Y se pudrió todo. Hasta ahí veníamos todos tirándonos rosas. ¿Y por qué? Claro, para los científicos eso era un asesinato, digamos, totalmente bestial, que encima no tenía nada que ver, que no servía para nada. Y después habla el tipo, el mapuche, y dice, yo entiendo lo que ustedes piensan de su cultura, pero yo lo que les quiero decir es que nosotros hemos hecho eso para calmar a los dioses, y yo he visitado sus ciudades y he visto cómo los niños en sus ciudades, no uno que uno elige y que la familia lo da con todo el amor por la comunidad, sino cientos, miles de niños mueren todos los días en sus calles, y ustedes pasan por al lado y no se los llevan a su casa, y no le dan de comer, ni no los abrigan, ni a ninguno de ustedes que están en este lugar les importa nada de esos chicos. Y van a volver a su ciudad y no van a hacer nada. Se acabó el encuentro. Obviamente ninguna de las dos cosas. Lo choqueante, claro, es que vos no desde tu cultura a veces estás en ciertos lugares donde es imposible entender al otro, ¿no? Bueno, hay otro capítulo que habla justamente de lo que empezábamos a hablar antes, los ritos de iniciación, pero vamos a la tanda y después seguimos. Listo. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho Aguas Fuertes, en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. La Cantora. Hubo un problema en el pabellón 9, me sacaron. Tardé 2 años para poder volver a una unidad donde pueda estudiar Derecho. O sea que un traslado beneficioso para mí lo conseguí en 2 años. Pero en 2 años estuve por 10 o 11, 12 cárceles. La Cantora, un programa realizado por personas privadas de su libertad. La Cantora, domingo a las 12 horas, por tu estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Continuamos en el observatorio. Y entonces venía la segunda parte que nos habías anunciado, sí, de este libro de Al-Hajji, Pecar como Dios manda, la historia sexual de los argentinos. Bueno, y este capítulo habla justamente de los ritos de iniciación y empieza con unos antiguos habitantes de la remota y aislada Tierra del Fuego, los Selk Nam, que tenían normas muy rigurosas en cuanto al comportamiento sexual. Desde muy pequeños eran separados los niños de las niñas, evitando así cualquier contacto entre ellos. Esta separación era más severa aún cuando se acercaban a la pubertad. A partir de los 4 años, las niñas debían ir siempre vestidas y ocultar sus genitales, aún para dormir. Los varoncitos podían andar desnudos, pero siempre y cuando no se exhibieran ante las niñas. Durante los juegos, los varones púberes corrían desnudos, rodaban por el suelo amontonados y fingiendo pelear, y hasta podían darse golpes suaves en los genitales. Algunas veces se orinaban unos a otros compitiendo por quién tenía mejor puntería. Eso hasta ahora hace mucho. ¿Quién orina más lejos? Claro, bueno, o escribir tu nombre en la arena. También. Y en la nieve está bueno también, porque en la nieve, claro, pues se escribe más fácil. No, porque tengo como ni sale idea. A la temperatura bien, del cuerpo. Un día te cuento, si no, querés. Importa, vamos no. A Bariloche, si no, querés. No importa. Al contrario, las niñas tenían una actitud de recato y sus juegos estaban despojados de cualquier connotación sexual. Si acaso 2 jóvenes de sexo opuesto eran sorprendidos juntos, aún sin tener contacto físico alguno, eran severamente castigados. Los Selk Nam no podían tener sexo hasta alcanzar la edad admisible. Las niñas se convertían en mujeres a partir de la menarquía y el ingreso de esta etapa vital se celebraba con un ritual de iniciación sumamente importante en la dinámica de este grupo. El rito se extendía por la misma cantidad de días que duraba el periodo menstrual. La niña debía quedar recluida y vigilada en su choza. Su madre, acompañada por las mujeres más allegadas al círculo familiar, le hacía vistosos tocados y pintaba sus mejillas y sus pómulos con rayos blancos que se extendían hasta la frente rodeando los ojos. Así arreglada, la instruían sobre todos los asuntos relativos a los quehaceres de una esposa y las obligaciones que le esperaban en adelante. Luego de enseñarle algunos rudimentos de cestería y tejido y de revelarle secretos para la preparación de alimentos, llegaba el momento crucial, la instrucción sexual. Las mujeres, pero principalmente la madre, explicaban a la núbil cómo debía proceder para complacer a un hombre y de qué manera se concebían los niños, cómo era el parto y los cuidados que había que prodigarle al crío durante los años de lactancia. También le aconsejaban sobre cómo elegir un marido y asegurarse ella también tener placer en el sexo. no tomes por esposo a un muchacho que tenga demasiado el pene demasiado pequeño ni demasiado grande. Tal era una recomendación de una anciana. Qué consejo, no está mal el consejo. Le decía, los grandes me lo mandás a mí, y los pequeños los dejás afuera. Los varones de la sociedad fueguina también tenían su rito de iniciación. Entre los 17 y los 20 años, los adolescentes debían sortear una serie de duras pruebas para llegar a la adultez. Bajo las rigurosas condiciones que imponía el clima de la isla, privados de comida y de descanso durante largos periodos, los jóvenes debían mostrar sus habilidades para la caza, construir armas, aprender a usarlas y cuidarlas, tanto como a sus presas. Solo después de atravesar todos estos ritos, hombres y mujeres estaban en condiciones de ejercer la sexualidad. A diferencia de lo que ocurría en la sociedad fueguina originaria, en los Andes patagónicos, los mapuches formaban familias eminentemente poligámicas. La posición social y el prestigio de un hombre estaban dados por el número de mujeres y de cabezas de ganado que poseyera. Ahora bien, en este caso, a diferencia de otras culturas regidas por una suerte de organización nobiliaria, el hombre podía escalar socialmente a partir de la obtención de varias esposas, ya que estas eran su principal fuente productiva y sobre todo reproductiva. Claro, mano de obra, ¿sí? Sí. Hijos también. Hijos. A medida que se engrosaba el grupo familiar con mujeres e hijos, también crecía su economía doméstica. Sexualidad y economía estaban integradas al concepto de feminidad. Las esposas no eran un gasto para los maridos como en las sociedades del noroeste, sino un aporte de mano de obra y su vientre para la factoría de nuevos trabajadores. De modo que entre ellos, entre los mapuches, había aún más motivos para celebrar la entrada en la adultez de las niñas. Los ritos de iniciación también se llevaban a cabo dentro de los toldos, incluían el ayuno, la reclusión y la compañía de las mujeres cercanas. Aquí los hombres no solo no estaban excluidos de los festejos, sino que agasajaban a la núbil con danzas y obsequios. Ese mismo ritual se llevaba a cabo entre los pampas, los tehuelches, los pehuenches y los puelches. De hecho, todas las culturas precolombinas que habitaban el actual suelo argentino celebraban ritos de iniciación con mayores o menores variantes. Interesante, sí. Después hay un capítulo que habla justamente de un hecho que sucedió entre los huiches hace algunos años, que es parecido al que hablábamos al comienzo de todo esto. Sucedió ahora, sí. Dice Andajasi, como hemos podido ver, muchas de las categorías relativas a la sexualidad y el marco legal que las contienen varían de acuerdo con cada cultura. Y ahora bien, es necesario preguntarse si algunas normas y leyes de cada comunidad originaria pueden entrar en coalición con el derecho de la nación o si las pautas éticas y morales básicas son comunes a todas las culturas que habitan este suelo. Un buen ejemplo de esta polémica es un hecho que aconteció en Salta en el 2005. La crónica está copiada de página 12, ¿sí? Teodora Tejerina, residente de la misión Huichi de Tronco Mocho, cercana a la ciudad de Tartagal. Es el mismo caso. ¿Pero esto no pasó ahora? No, pero ahora salió en libertad. Por eso lo publicamos nosotros, pero es el mismo caso. Léelo porque es interesante. Ajá. Es el mismo caso. Pero ella lo denunció al concubino, dice acá. En el otro caso no decía eso. José Fabián Ruiz, por el abuso de su hijastra de 9 años, lo denunció. Acá dice 9, allá dice 14. Ah, sí. La niña quedó embarazada y dio a luz un hijo a los 9 años. El acusado tenía 28 y también era miembro de la comunidad Huichi. El hombre fue detenido, pero luego se vio beneficiado por la nulidad del proceso ordenado por la Corte de Justicia de Salta. La mayoría de los ministros determinó que el hecho constituía una pauta ética y cultural del pueblo Huichi. La senadora nacional, Sonia Escudero, se pronunció en contra de lo dictaminado por la Corte de Justicia de Salta. La legisladora abogó por producir cambios en las ancestrales costumbres de los grupos indígenas y expresó su opinión favorable de crear programas educativos para enseñar a las futuras comunidades aborígenes a convivir en la sociedad argentina y a respetar las leyes. Además de estas costumbres, no se cambian enviando a la cárcel a los indígenas, explicó. Por el contrario, Octorina Zamora, una autoridad de la comunidad Huichi, ha denunciado a los miembros de la Corte Salteña diciendo que es una aberración pensar que el pueblo Huichi acepta el abuso sexual de las niñas como una costumbre ancestral. Esto no es cierto, claro. Uh-huh. Eso dice ella, sí. Argumenta que los Huichi son educados a través de la religión y los mitos y que en ellos se prohíben las relaciones incestuosas o prematuras. opina que lo que se está haciendo es defender a un violador y que este es un gran riesgo, porque los menores huichis quedan siguen quedando expuestos, claro, con el cuento de las costumbres ancestrales, claro. ¿No? Luego Ruiz fue procesado por abuso sexual con acceso carnal reiterado, pero sin embargo sus abogados presentaron un recurso y derivó todo en la Corte Suprema. Cabe señalar que el INADI dio un dictamen, pero no es vinculante, aunque sí es un antecedente a favor de los grupos indígenas que se han visto de alguna manera discriminados por la Corte salteña. Se pronunció contra el máximo tribunal provincial argumentando que el fallo, que había declarado nulo el procesamiento de Ruiz, resultaba discriminatorio para las niñas y las mujeres huichis de la Argentina, pues omite aplicar principios fundantes del derecho internacional de los derechos humanos. Es muy parecido el caso, no sé si es el mismo, ¿no? Pero es no es el mismo. No es el mismo. No es el mismo, bueno. De hecho acá es mucho más chica la nena. Claro. Sí. Bueno. Bueno, promediando la tarde, entonces vamos a escuchar un tema de la época, primera época de Fito Páez, lo habrá compuesto, fíjate, a los 20 años, ¿no? Fito Páez ya en esa época decía que la vida era una moneda, era una hoja en blanco, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Canta Baglietto, toca Fito Páez, La vida es una moneda, aquel famoso primer disco de la Trova Rosarina, con ustedes, Fito Páez, Baglietto en el Observatorio. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre, los días cantan mañana. Sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A veces lo mejor resulta Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio. Últimos 10 minutos de la tarde del sábado. Nos acercamos al final de la jornada. Sí, bueno, estamos recién comentando sobre diferentes cosas. Y vos sabés que ahí me acuerdo una vez que fui a La Chascona, tenía que hacer un trabajo ahí por Santiago de Chile, y me había tocado una visita, había ido yo a visitar la Casa de Neruda en La Chascona. La Chascona es la Chascona, el nombre es, de la Casa de Neruda en sí, Santiago. En Santiago, en así la que, ciudad. Sí. Que tiene una entrada donde está hecha como si fuese un barco, ¿viste? Digamos, lo que hizo es trajo un barco y su living era como un barco, donde era el interior de un barco, donde tenías los ojos de buey, inclusive para subir la casa, por ejemplo, los agarramanos de la casa están hechas como si fuesen olas. Entonces, toda la idea es que vos estás dentro del mar, porque todos sabemos que Neruda era un gran amante del mar. Y entonces había una chica ahí, que era la que hacía la visita guiada, y bueno, que contaba, especialista, Neruda, todo. Y en algún momento yo le comenté a la chica, sí, además de Neruda, le digo, me gusta mucho otro poeta que es poco conocido que se llama Jorge Telier. Entonces me dijo, ¿en serio te gusta? Es la primera vez que alguien me nombra a ese poeta, me dice, ¿no? Yo te cuento, yo soy fanática de él y en realidad me gusta mucho más que el propio Neruda. Qué casualidad, ¿sí? Sí, y Jorge Telier es un poeta romántico que siempre vivió en el sur, extraño, de Chile. ¿Sí? Extraño, sí, es un poeta, se puede decir como esos poetas malditos, ¿no? Es un gran melancólico que siempre vivió en su pueblo, que también muy romántico al lado de Neruda, pero sin la famosa estrella que tuvo Neruda. Neruda fue un tipo que le pasó un montón de cosas, pero que por suerte tuvo una vida que le recompensó todo el talento enorme que tenía. Me acuerdo de una anécdota que contaba Atahualpa Yupanqui, que un día se lo cruza en París a Neruda, entonces lo ve a Neruda con un pan, porque le gustaba mucho comer, entonces lo ve con un pan poniéndole una gran costra de caviar gigante. Entonces cuando se acercó a Yupanqui, como que le dio cosa a Neruda y le dijo, aquí me ve, compañero, comiendo el duro pan del exilio, ¿no? Entonces, bueno, Neruda era un dandy, era una persona que amaba la vida, era un coleccionista de cosas que compraba alrededor del mundo, fue totalmente reconocido y fue un gran poeta también. Mientras que, bueno, Jorge Telier tiene un gran talento, es como el Flaco Spinetta de la poesía chilena, es un tipo, digamos, que tiene un grupo de fanáticos y un séquito importante, pero no tiene la masividad por ahí que tiene Pablo Neruda. Ya murió, es un poeta del siglo XX. Y bueno, le voy a leer un par de poemas. Uno de ellos, el primero, es un poco largo, pero a mí me gusta. Tiene que ver con el retrato de mi padre, dice, militante comunista, y nos dice Jorge Telier lo siguiente. En las tardes de invierno, cuando un sol equivocado busca a tientas los aromos de primaveras perdidas, va mi padre en su Dodge 30 por los caminos ripiados de la frontera hacia aldeas que parecen guijarros o perdices echadas. O llega a través de los barriales a las reducciones de sus amigos mapuches, cuyas tierras se achican día a día, para hablarles del tiempo en que la tierra se multiplicará como panes y peces y que será la verdad para todos. Desde hace 30 años grita viva la reforma agraria o canta la internacional con su voz desafinada en planicies barriadas por el Puelche, en sindicatos o locales clandestinos rodeado de campesinos, obreros, maestros primarios y estudiantes, apenas un puñado de semillas para que crezcan los árboles de mundos nuevos. Honrado como una manta de Castilla lo recuerdo defendiendo al partido de la revolución, sin esperar ninguna recompensa. Así como Eddie Polo, su héroe de la infancia, luchaba por Perla White. Porque su esperanza ha sido hermosa, como ciruelos florecidos para siempre a orillas de un camino. Pido que llegue a vivir en el tiempo que siempre ha esperado, cuando las calles cambien de nombre y se llamen Luis Emilio Recabarren o Elías Laferte, a quien conoció una lluviosa tarde de 1931 en Temuco, cuando al partido solo entraban los héroes. Que pueda cuidar siempre los patos y las gallinas, y que vea crecer los manzanos que ha destinado a sus nietos. Que siga por muchos años cantando la Marsellesa el 14 de julio un homenaje a sus padres que llegaron de Burdeos. Que sus días lleguen a ser tranquilos, como una laguna cuando no hay viento, y que se pueda reunir para siempre con sus amigos, de cuyas bromas se ríe más que nadie, a jugar al tejo, a comer asado al palo en silencio interminable de los campos. En las tardes de invierno, cuando un sol convaleciente se asoma entre el humo de la ciudad, veo a mi padre que va por los caminos ripiados de la frontera a hablar de la revolución y el paraíso sobre la tierra en los pueblos que parecen guijarros o perdices echadas. Todo lo escribió Jorge Teller en 1961. La frase que impresiona ahí es esa que dice cuando el partido, cuando habla del partido, de la época del Partido Comunista, en el cual para ingresar a ese partido había que ser héroe. Sí. Es la época en que para ser de ese partido había que ser héroe. Está genial porque en esa época, años 30, 40, la persecución era tan terrible en todo el mundo contra los comunistas que el solo hecho de pertenecer ya implicaba prácticamente una sentencia de muerte o de prisión segura, digamos, ¿eh? Eso pasaba en Chile, en Argentina, en Paraguay. Sí, en diferentes. Después tiene otro que se llama Tarjeta Postal. Dice, me decías que no me enamorara de tu hermana menor, aquella que aún temía a los duendes que salen de los rincones a robar nueces. Y yo te contestaba que en el cielo podía leer tu nombre, escrito por los pájaros, y que las nubes flotaban como los gansos en el patio dominical de tu casa, que me hablaba en un lenguaje de gorriones. Este domingo me veo de nuevo en el salón mirando revistas viejas y daguerrotipos, mientras tú tocas valses en la pianola. Alguien me ha dicho en secreto que la primavera vuelve. La primavera vuelve, pero tú no vuelves. Tu hermana ya no cree en los duendes. Tú no sabrías escribir mi nombre en los vidrios cubiertos de escarcha y yo solo puedo contar mis recuerdos como un mendigo sus monedas en el frío del otoño. Así que tiene esa cuestión así entre melancólica, nostalgia y nostálgica y romántica, Jorge Teller. Pueden bajarse un montón de poemas de él, digamos, de internet. Un hombre solo en una casa sola no tiene deseos de encender el fuego, no tiene deseos de dormir o estar despierto. Un hombre solo en una casa enferma no tiene deseos de encender el fuego y no quiere oír más la palabra futuro. El vaso de vino se ha marchitado como un magnolio y a él no le importa estar dormido o despierto. La escarcha ha empañado las ventanas, pero a él solo le importa mirar la apagada chimenea. Solo le gustaría tener una copa que le contara una vieja historia. A ese hombre solo, en una casa sola. Una historia como las que oía en su casa natal. Historias que no recuerda, como no recuerda que aún está vivo. Ve solo una copa vacía y una magnolia marchita. Un hombre solo en una casa enferma. ¿Qué tal, Después de esto... The Wall y a dormir. Y bueno, habíamos dicho que obviamente también era un gran romántico, así que vamos a buscar algún que otro poema de amor en esta selección de poemas de Jorge Teller. Así que bueno, ahora cuando... ¿Hace mucho falleció? Sí, estuvo ya hace unos años. ¿En la época de Allende estuvo? Sí, estuvo en el sur, ganó el premio de literatura. Está más joven la muchacha que amanece sonriendo frente al canto del canario, cada vez más joven. Está más joven en la portada de la revista, sobre la mesa del nogal, cada vez más joven. El retrato de los campeones mundiales del año 30. Está más joven la mujer que se despierta para lavar ropa ajena en la artesana rústica. Están más jóvenes quienes en la plaza hablan de sus amigos desaparecidos o asesinados. Está más joven la flor guardada entre las páginas de Fermina Márquez. Está más joven el rugoso pescador que bebe su aguardiente frente al temporal recién nacido. Está más joven el guijarro que espera ser recogido por un niño. Tras ser pulido por una ola, cada viaje hace cada vez más joven. Solo yo he envejecido. Muy bueno, muy bueno. Bueno, estamos terminando la tarde del observatorio con poemas que los eligió Eduardo, de un gran poeta chileno, Jorge Teller. Sí. Teller, desconocido, no muy masivo. Seguramente los amantes de la poesía, los chilenos amantes de la poesía, lo conocen y lo quieren. Y nos vamos a despedir con este que se llama Blue. Dice, veré nuevos rostros, veré nuevos días. Seré olvidado, tendré recuerdos. Veré salir el sol cuando sale el sol. Veré caer la lluvia cuando llueve. Me pasearé sin asunto de un lado a otro. Aburriré a medio mundo contando la misma historia. Me sentaré a escribir una carta que no me interesa enviar o mirar a los niños en los parques de juego. Siempre llegaré al mismo puente, a mirar el mismo río. Iré a ver películas tontas, abriré los brazos para abrazar al vacío. Tomaré vino si me ofrecen vino, tomaré agua si me ofrecen agua. Y me engañaré diciendo, vendrán nuevos rostros, vendrán nuevos días. Bien, agradecemos a todos los oyentes y nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo sábado. El próximo sábado con el Observatorio en la FM 90.1. Chau para todos. Ya sabremos qué habrá pasado el 8. Sí, ok, prepará tu remera blanca, acordate. Okay.